esquina, se le ocurre sí. algo y viene la policía y dice, no, eso ya está registrado, flaco, y te meten en la cárcel. Bueno, hay algo que está registrado que lo leí una vez en el libro Azul y Blanco, y se lo voy a decir algo así, ¿no? Sí. Oh Benito Mussolini, que tu luz iluminada nos alumbre, así como Nietzsche, zarazazazazaza. Zaratustra de Nietzsche. No, era una oda a Benito Mussolini, escrita por Roberto J. Noble, el fundador del diario Clarín y autor de la Ley de Propiedad Intelectual en Argentina del año 1933. Vamos a hablar del tema con Beatriz Busaniche, miembro de Día Libre y docente de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra universidad, la Universidad de Buenos Aires. Beatriz, Federico Corbier y Pablo García, te saludamos. Buenas tardes. Hola, ¿cómo les va? Qué buena esa cita. Después les voy a pedir que me la pasen por correo. Ah, está en el libro Azul y Blanco de Perón. Qué bueno. No la tenía esa cita, pero qué interesante. La tengo bajo siete llaves, Beatriz. ¿La tenés? Sí. Entonces, seguramente los herederos de Noble no van a permitir que hagamos uso libre de la cita. Bueno, entonces te la paso. lo mencioné porque está Nietzsche en el medio, que sobrevivió el caso de Horacio Potel, de Riana.com.ar y Heideggeriana.com.ar va a ser tratado mañana en este seminario Repensar la Ley de Propiedad Intelectual, junto con el otro caso, ¿no? El del Centro de Administración de Derechos Reprográficos, el CADRE. Sí, tenemos tres casos en escena en este momento que son casos así rutilantes, que son el caso del profesor Potel, que rechazaron su apelación la semana pasada. Las últimas noticias que tenemos es que la causa sigue a una velocidad increíblemente rápida y que le estarían por dar 2 años de prisión. El profesor Potel, vamos a decir quién es un profesor de la Universidad de Lanús, profesor de filosofía, que ha sido, le han iniciado una causa penal, tiene, además de la causa penal, por la que la pena es de 1 mes a 6 años de prisión, tiene un embargo de 40.000 pesos en su contra por haber publicado en internet obra de 3 filósofos, como vos bien dijiste, de Nietzsche. Con ella se salvó porque está en dominio público, pero la condena es por heideggeriana, por haber publicado obra de Heidegger, y principalmente por haber publicado obra de Jacques Derrida, traducciones, cosas que en español no se consiguen, obras que son imposibles de comprar acá, que de hecho la causa penal la inicia una editorial francesa, vía la embajada francesa acá en Buenos Aires, ellos tienen derechos sobre 2 obras que ni siquiera se comercializan acá en Argentina, o sea que la forma de conseguirlas era o que alguien te las compre en Francia, en francés o en algún lugar, o a través de los sitios que censuraron las bibliotecas quemadas de Horacio Potel, que ahora tiene este problema penal. Sí. El otro caso es el vergonzoso, porque no tiene nombre, acuerdo que ha firmado la Universidad de Buenos Aires, lamentablemente sin haber consultado con la gente que trabaja estos temas en la universidad, por el cual le va a pagar a CADRA, que es el centro de la gestora de la Administración de Derechos Reprográficos, o como decía Daniel Link en una columna periodística, los derechos retrográficos, va a pagar más o menos entre 12 y 13 pesos por año por cada alumno para poder fotocopiar algunos materiales de algunos autores que están en CADRA, que por ejemplo en la materia que yo doy no hay ningún autor que esté afiliado a CADRA, por lo tanto no, y en filosofía son muy pocos, salvo algunas próceres como Beatriz Arlo y algún que otro de esa envergadura, pero después no es un acuerdo que ampare a la UBA de acciones penales. Y el otro caso, que también es reciente, es de la intimación que sufrieron los chicos de Filosofía y Letras, de Forofil, que durante bastante tiempo habían hecho un trabajo bastante sistemático de poner apuntes en línea en lo que llamaban bibliofil, donde los alumnos de Filosofía y Letras tenían acceso a materiales de estudio para, digamos, cosas que apuntes, obras de dominio público, cosas que estaban bajo derecho de autor, o sea, de todo. Y bueno, recibieron una intimación judicial y conociendo la experiencia de Potel decidieron también bajar el sitio. O sea, tenemos 3 casos rutilantes este año que nos están obligando a decir, bueno, muchachos, paremos la pelota, tenemos un problema. Vos sabés que cuando comenzó a funcionar el CADRA, había un abogado, un tal Filippelli, que se dedicaba a perseguir a quienes sacaban fotocopias, ¿no? No era muy... Son los que estuvieron atrás de la del infame allanamiento de las fotocopiadoras de Puan. Ah, mirá vos. Sí, hubo una de las veces en democracia que la policía entró a la universidad pública, entró de la mano de este tipo de cosas. Sí, no, pero a mí lo que me sorprendió es que el acuerdo, a mí me había llegado otra versión periodística, es que han cambiado los números todo el tiempo, que había quedado, por ejemplo, creo que era en un peso por alumno en forma simbólica para pagar como derecho a fotocopia hasta un 10% de la obra. El acuerdo textualmente dice 12 con 12, algo, ajá. Pero como la gente de CADRA es muy generosa y sabe que la UBA está en seria crisis, y que con toda esa plata que van a recibir por año, la UBA podría rentar a prácticamente todos los docentes ad honorem que tiene, sí. Decidieron ser solidarios y hacer por un par de años un precio especial. Ah, mira vos. Pero eso solo por los dos primeros años hasta consolidar el acuerdo, digamos. Ajá. Es una excusa para que cuando nos enteremos del asunto no salgamos a protestar tanto. Decir, bueno, un peso por alumno no es tanto, pero el acuerdo... El texto del acuerdo dice 12 con chirolas. Bien, buena la aclaración. No, lo que me sorprende es la presencia de probablemente uno de los abogados más destacados que tiene que ver, que tiene en relación con las industrias culturales, que es José Miguel Onaíndia, quien integra el CADRA y firmó el acuerdo, ¿no? Sí. Eso es lo que a mí me llamó profundamente la atención. Fue director del Rojas hasta hace no mucho tiempo. Sí, acá hay una cuestión irregular de ser parte de las dos partes, uh-huh. De alguna manera. Sí. O sea, acá tenemos un proceso de complicidad importante, digamos, no, acá hay un tema que deberíamos discutir bastante más en la universidad antes de decidir qué parte de nuestros magros fondos de universidad pública vayan a parar a manos privadas. Esto es una privatización de fondos públicos. Sí, y el otro tema, el de Horacio Potel, cuando apareció, bueno, para templar el espíritu, uno tiene que ir a la ley de propiedad intelectual, la 11.723, y ver por qué un juez decide darle lugar a una editorial francesa que no tiene ninguna sede en Argentina, y se encuentra con un artículo que reconoce, es como la OMC, ¿no? El Trato Nacional en su apartado para las leyes extranjeras, y reconoce la normativa extranjera como si fuera propia en el caso de que hubiera acuerdos internacionales. Está la OMPI, ¿no? En el medio. Está la OMPI y está la OMC, efectivamente. Uh-huh. Está el Tratado de los Aspectos de Propiedad Intelectual Aplicados al Comercio, que es un tratado firmado por Argentina, es un tratado de la Ronda Uruguay del GATT, es uno de los tratados como el Tratado de Servicios y demás, es uno de los tres grandes tratados de la OMC firmados por Argentina. Sí, está el brazo de la OMPI y de la OMC. Y de la OMC los dos, sí. Bueno, el Trato Nacional entonces está vigente. Les cuento una cosa. Hoy en la mañana con una delegación de gente, entre ellos gente de Bibliofil, gente de Red Panal de Músicos, gente de Colectivo La Tribu, gente de Buenos Aires Libre, otro un grupito de gente, nos fuimos a reunir con dos abogados de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, uh-huh. Porque la Dirección Nacional de Derecho de Autor, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, dice en su sitio web que asesoran a personas y organizaciones en la interpretación de la ley. Bueno, fuimos a hacer uso de este asesoramiento. Y lamentablemente, lo que sacamos de la reunión es que no nos queda otra que cambiar la ley. Porque uh-huh. Con la ley, la letra de la ley como está hoy, todos somos Horacio Potel. Uh-huh. Todos. Bien. Absolutamente todos. Bien, bueno, seguramente mañana se va a discutir esta situación que pone en tensión, ¿no? La llamada sociedad del conocimiento, si debe ingresar al dominio público todo lo relacionado con el conocimiento, las instituciones de enseñanza y también lo que circula por la web sin fines de lucro y que todavía no ha entrado a dominio público, es uno de los debates centrales de nuestros días. Te doy un ejemplo. De toda la gente que esté en este momento escuchando acá, aquella uh-huh. gente que tenga cualquier canción en el ringtone de su celular, en su MP3, que haya bajado una canción de internet, que haya fotocopiado un libro, que haya hecho cualquiera de estas atrocidades, tiene, según esta ley, ley noble, ley 11.723, de un mes a 6 años de prisión. Uh-huh. O sea... prácticamente todos los usuarios de Internet de Argentina estamos violando esta ley. Y el problema de estas leyes es que una ley que criminaliza prácticas socialmente tan arraigadas y tan digamos masivas, cuando se aplica a discreción. Y eso es lo que está pasando con la gente de filo. Bien, entonces, Enrique Chaparro de Vía Libre, mañana Alejandro Kaufman de la carrera de Ciencias de la Comunicación, el director de la carrera, y algunos invitados, ¿no? Seguramente. 8 de la noche, aula 411, sí. En la sede Parque Centenario de Ciencias Sociales. Ahí en Franklin. Vamos a estar ahí, sí, discutiendo, empezando, digamos, siguiendo y tratando de armar una coalición como la que se armó para modificar la ley de medios, uh-huh, para que en algún momento podamos darnos esta discusión y modificar esta ley que nos convierte a prácticamente todos en criminales. Y una pregunta abierta, ¿cuánto, sí, debería pasar para que una obra entre a dominio público? Sí, yo creo que todo depende de la obra, porque por ejemplo el caso del software, un, sí, programa de computadora, digamos, es algo que en general... mientras más libre mejor. Uh-huh. En el caso de una canción, todo depende. En el caso de un libro, según qué libro sea, la industria cinematográfica tiene otros mecanismos de inversión que son distintos del que escribe un libro o del que compone una canción o del que escribe una línea de código. Creo que el repensar la cosa incluye pensar bien si realmente este modelo de monopolios cumple su función social, que es la que haya más obras disponibles para el bien público, y después pensar si sí, segmentado según cada área. O sea, yo no pretendo que un cineasta no tenga posibilidades de decir, bueno, cómo se distribuye mi obra y demás, pero por un tiempo limitado. Sabemos, digamos, hay una cosa que es clara: 70 años después de la muerte del autor es una exageración espantosa. O sea, 70 años después de la muerte del autor, en una época en que la información y el conocimiento se distribuye a tal velocidad, sí, y que hoy, por ejemplo, esta gente de la editorial francesa haga en nombre de Jacques Derrida algo de lo que Jacques Derrida estaría completamente avergonzado si viviera. Sí, se levantaría con el bastón y les pegaría, tal vez. Derrida, estoy segura, porque aparte cualquier lector de Derrida puede entender esto. Es tan vergonzoso que hagan esto en nombre de Jacques Derrida, porque él lo único que diría es deconstrúyanme, es uno de los críticos de la figura del autor, y después en nombre del derecho de autor, autor que está muerto, vienen a pretender poner preso a alguien por difundir sus ideas. Es completamente de locos. O sea, honestamente yo no sé cuál es el tiempo. Es una pregunta que está abierta y que... Pero creo que 70 años después de la muerte del autor es un despropósito. Gracias, Beatriz. Bueno, gracias a ustedes y nos vemos mañana. Si pueden darse una vuelta, espero que esté divertido. Bueno, hasta pronto. Era Beatriz Busaniche, miembro de Vía Libre y docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Seguimos con música en la radio de la UBA, la 90.5.